Ricardo se acerca con balón dominado al territorio contrario. Logra quitarse a uno, a dos. Está frente al marco. Se prepara para tirar. Y falta, falta. El árbitro no está dispuesto a pitar la falta. Le ha sacado tarjeta amarilla. Ricardo golpea al árbitro. Los jugadores de San Miguel llegan a calmar a Ricardo, pero se ha armado la bronca. Ricardo, ¿cómo se te ocurrió agredir al árbitro? Malnacido, se lo tenía bien merecido, por vendido. ¿Te das cuenta que te pueden suspender el resto del torneo? ¿Que me suspendan? Creo que me quebraron la nariz. ¿Qué fue lo que pasó? Los jugadores del otro equipo nos armaron pleito y les respondimos. Vamos a verga. Voy a salir a enseñarles quién manda. Vos no salís. Que ya armaste muchos problemas. Pero les estábamos ganando. Pero luego llegaron los antimotines. ¿Antimotines? ¿Qué más pasó? No sé. A mí me sacaron rápido de la cancha. No quiero escucharlo celebrar. ¿Qué más pasó, profe? Gracias a las acciones de Ricardo, el pleito que inició en la cancha provocó otro en las graderías. ¡Pero mi hija está en las graderías! La policía dice que salir en este momento es muy peligroso. No me importa, profe. Yo voy a ir a buscar a mi hija. Sí, yo te acompaño. Perdón, profe. Muchachos, ¿cómo le vamos a pedir a la afición que disfruten del fútbol sin violencia cuando los jugadores son los primeros que responden con los golpes? Uno en el momento no piensa. Bueno, entonces tenemos que aprender a contenernos. Pensar antes de actuar. Fue mi culpa por agredir al árbitro. No. La culpa fue de todos. Del que dio el primer golpe hasta el que dio el último. Sí, es cierto. Aquí tenemos a Ricardo Galindo para hablarnos del incidente. Me quiero disculpar con la afición, me siento avergonzado por mis acciones y espero que si en algún momento están en una situación semejante a la mía, actúen con madurez. Recuerden que el fútbol no se juega solo con los pies y el corazón, también se juega con inteligencia. El fútbol debe ser integral. Nosotros los jugadores tenemos que ser ejemplo positivo, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.